Summer Labs como taller, pero me acabo de dar cuenta también que curiosamente ha estado en todos los Summer Labs de este año. Ha estado en Nantes, ahí ha cogido la forma de un proyecto que fue el dildo musical, que es un dildo que funciona por contacto. Luego en Bilbo también se hizo un taller y la gente lo usó sobre todo como instrumento. Luego en Vigo también se usó, bueno, y también tuvo forma de dildo. En Vigo se fabricaron una serie de crackerbox también, hubo una en especial que fue más que un instrumento, fue un arma de destrucción masiva. Una persona que le gustó un montón. Y nada, aquí nuevamente pues ha servido para que 5 o 6 personas aprendieran un poco las cosas básicas sobre la electrónica. Lo bueno, lo bonito que tiene este instrumento es que, de lo simple que es, tiene como un nivel de adaptabilidad a diferentes proyectos muy gordo. Entonces, así como resumen, los tres proyectos así más gorditos que eran más interesantes que han podido salir, así, pues este que fue una fusión entre un nodo de... Disculpa un momento. Sí. ¿Puedes moverte a zona más iluminada? Para... ¿Aquí? Sí. Esto para atrás. Bueno, esto es una versión de la clase. Muchas gracias. Pues nada, decir que, bueno, es un aparatillo que sale muy barato, es low cost y entonces lo bueno que tiene es que a la hora de enseñar y aprender, pues el hecho de que sea tan barato hace que esté al alcance de mucha gente y pues bueno, aparte de ser muy sencillo, pues como para arrancar a aprender a la electrónica está muy bien. Antes en el taller de antes alguien me ha preguntado a ver cuántas crackerbox habrán hechas ya y estaba echando cálculos y bueno, fijo por encima de las 200 entre talleres y las que he hecho yo desde hace 3 años, seguro que hay más de 200 hechas. Y pues así un poco los proyectos... ¡Qué cracker! Bueno, cracker. Es como un ejemplo muy bueno de feedback respecto a lo que supone pues el hecho de compartir, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, que es liberar el conocimiento. Y para mí esto es como, para mí es un ejemplo de hasta qué punto es realmente útil el hecho este de liberar un conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que decidí empezar a enseñar a las diferentes personas que les interesa la electrónica, pero nunca se han atrevido, ¿no?, a quitarse el gusanillo ese, porque yo mismo vengo del ámbito de las bellas artes. Entonces esto es como... Para mí al principio era un mundo desconocido, igualmente, ¿no? Entonces, el poder compartir lo poco que he aprendido con gente que de la misma manera necesita o le interesan las herramientas electrónicas como herramienta creativa, pues esto ha sido como un ejemplo de que además del hecho de poder compartirlo y recibir ese feedback y buen rollo de agradecimientos por el hecho de enseñar y tal, además me ha servido un montón siempre para seguir trabajando con el mismo aparato y desarrollar diferentes cosas, porque en cada taller hay alguien que se le ocurre una pedrada distinta y la comparte conmigo, bueno, intenta hacer algo, tal, la adapta a su propia idea y al final siempre surgen pues, esos proyectos conjuntos o historias pues, que a mí también me ayudan a seguir con mi trayectoria, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues un ejemplo muy, muy bonito ha sido el que ha surgido en Nantes, en un taller que hubo de juguetes sexuales do it yourself. Y esta persona pues, me propuso hacer algo en conjunto, simplemente por buen rollo, y surgió pues, la idea de hacer un dildo que funcionaba por contacto y era musical. Un dildo que vibra a través del altavoz. De la misma manera que esto es un instrumento que hace vibrar un altavoz, pues puede hacer vibrar también un juguete sexual. Entonces este proyecto luego se desarrolló un poquito más en Bilbao con otras personas. Luego también ha sido un instrumento para convertir plantas en instrumentos también como de contacto. También aquí en este Summer Lab, como estábamos comiendo mandarinas, pues hemos hecho estas mandarinas electrónicas, ¿no? Así como modo de chiste, la naranja mecánica, pues la mandarina electrónica. Sí. Una chorrada, así que sí. y yo qué sé, ha servido como instrumento muchas veces, yo lo he utilizado para conciertos también. ¿Qué más ha hecho con esto? Ah, también hemos hecho en este Summer Lab un experimento muy divertido a partir de un vídeo que no me acuerdo quién me enseñó. Alguien me enseñó un vídeo de unas personas haciendo música con un grifo, ¿no? Entonces había un grifo y había un aparato enchufado que era otro, pero se parecía en algunas de las características. Había una persona pues tocando el chorro de agua y haciendo diferentes sonidos según la altura a la que tocabas el chorro de agua. Pues ese experimento lo hemos hecho, lo hemos grabado, también lo colgaremos. No sé, así de esta manera como que va engordando a partir de una cosa tan sencilla que es esto, que yo, por ejemplo, lo compararía con un lapicero, ¿no? Que es como el instrumento más básico que puede haber y fijaros creativamente qué perspectiva puede dar un lapicero. Pues esto es un poco llevaba al mundo de la electrónica porque a veces como que nos perdemos un poco dentro de... O eso, a mí al menos me ha pasado y sí que veo que hay gente a la que le pasa que nos perdemos en, no sé cómo llamarlo, en los gadgets tecnológicos, ¿no? Nos mola, a mí me mola la Kinect también, pero pues yo qué sé, a mí me pasa y tengo una especie de amor-odio con las nuevas tecnologías. Entonces, a los Summer Labs últimamente no traigo ni el ordenador porque paso. O sea, directamente paso, prefiero hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tendemos a perdernos a veces en lo bonito de la tecnología sin saber luego, o sea, nos perdemos, ¿no? Hay que, es como una fase, bueno, también se entiende como que es una fase que igual oscila de una forma más grande y a veces yo me siento que estoy en la parte de vale, mola experimentar con un montón de tecnologías distintas y novedosas y tal, pero se queda muchas veces en eso. Entonces también estoy como muy obcecado con insistir con una cosa tan sencilla como es esto, y barato, y ver qué es lo que puede surgir, y por ahora pues me estoy llevando un montón de satisfacciones. Y nada, pues y... decir también que hay unos videotutoriales en los que enseño a fabricar esto, que están teniendo un exitazo de la hostia. Hay uno de ellos que es cómo usar el multímetro. Que lo explico súper vagamente, lo poco que sabía en el momento, y creo que va por 300.000 visitas. 300.000. Hay como 8 videotutoriales para partir desde cero, que es una cosa que suele olvidarse también, ¿no? A la hora de explicar cosas, pues como que nos quedamos en el ámbito y ya como en un nivel medio alto y se nos olvida que hay gente que le gustaría hacerlo y que no tiene ni idea. Entonces, estos videotutoriales están en mi página de, bueno, en mi canal de YouTube y en mi blog, que es, si tecleáis Tunipanea en el Google, pues salen los dos, Tunipanea, y bueno, pues ahí está para la gente que se la haya podido perder, pues todas las instrucciones para hacerse desde cero. Y ahora propongo, para no seguir estirando, hacer un círculo de poder, que es una cosa que queríamos haber hecho en vivo y se quedó ahí en el tintero, que consiste, bueno, os enseño un poco. Esto es un amplificador, entonces el amplificador tiene cinco puntos sacados que en los que podemos, se llaman body contacts, en los que podemos intervenir a través de la resistividad de nuestra piel, y entonces hacemos variaciones en el instrumento.